tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Vamos a lo importante. ¿Qué sería? Hay un árbol de limones en Yatay, acá a la vuelta. Te escuché ayer mientras... te escuché ayer que hiciste el comentario y me viene muy bien, muy bien. Falta un poquito, faltan unos fríos más y ya está. Porque están medios verdes todavía, no, entonces no hay que apurarse a cosecharlo porque no es el mismo resultado si sacás las cosas antes de tiempo. No es el mismo resultado, así que ¿para qué sacar si todavía no están en su punto justo? Porque después te comes un garrón. Cortas el limón y ¿qué pasa? Le falta sabor, le falta intensidad, así que vamos a esperar a calmar ansiedades, a intentar no controlar, sino convivir con esa ansiedad. Y se puede pasar todos los días e ir pispeando. A ver cómo están. A ver si es el momento adecuado. Sí, mira este. No, Paulita, le falta. No lo saques, le falta. Bueno, hasta que sea el momento justo u óptimo para cosecharlo, agarrarlo y hacer distintas cositas. Voy con otra declaración. Sí, ¿de amor? Te extrañé, sí, te extrañé mucho, porque todo te me venías a la cabeza, escuchaba la radio y decía, ay, esto lo tendría que estar escuchando Vani. Paso por con la bicicleta y digo, ay, este limón lo tiene que ver Vani. Me pasó eso. Está bien. Qué lindo igual arrancar así, tipo un jueves 23 de mayo a las 9 y 10 de la mañana diciéndote, te extrañé mucho. Te venías con lindos recuerdos, ¿no? ¿No? Sí, con situaciones donde hay, Dios, ¿por qué? Como no. No. Todo lo contrario. Porque cuando me venías a la cabeza, estaba escuchando algo sobre alimentos agroecológicos, sobre la autogestión, y dije, ay, esto lo tiene que escuchar Vani. ¿Y qué estabas escuchando sobre alimentos? Después de La Deriva, un programa que se emite acá por La Tribu, que hablaban de la agroecología y de la alimentación en el último programa. Qué lindo, qué lindo. Es un mimo eso, ¿no? Que te hayas acordado. Sí, aunque vos tengas intereses en tus declaraciones de amor, las mías son bastante sinceras. ¿Por qué intereses? Porque yo te ofrecí casamiento, me había olvidado. Ya te habías olvidado, ¿entendés? Pensé que lo relacioné con las galletitas de avena que nunca trajiste. Dije, bueno, nos prometió galletitas. Yo estoy diciendo, sí, me gustan las galletitas de avena con pasas o con algún fruto seco. Me había olvidado que te había ofrecido casamiento. Gracias por recordármelo porque es un objetivo. No, lo trajiste a la mesa, es un objetivo. A largo plazo. Para cuidarnos. Además, o sea, ya hablamos varias aperturas, nos imaginamos. Como eso de yendo a la mañana a buscar bizcochitos en pantufla, como toda la bola, sentaditas en el fondo de la casa en Castelar. ¿Tiene limonero? No tiene. ¿El planta de mandarina? Qué linda sería la escena. Laurel, mucho laurel hay. Ah, bueno, abajo de la planta de laurel, las dos sentaditas mirando, ¿viste? Cuando a veces están, claro, tanto tiempo juntos y les dije, como que se parecen, ¿no? Se mimetizan y como en un momento decís, ¿de qué hablarán? O sea, hace 84 años que están juntos, ¿de qué hablarán? Que quedan sentaditos como así, tipo Top Gun, en el banquito de la plaza, como mirando tipo a la, no sé, a la nada, pero acompañándose. Sí. Linda así, esa escena, las dos así. Sentaditas con la pava, no termo, mate no, pava. Y la pava no, de mate. Sí, en ese, yo creo que dentro de unos años vamos a tener que volver con los leños, prender el fueguito. Ah, pensé que ibas a decir, porque el termo, la fuerza, Ajá. Si empezamos a tomar cositas ahora para ejercitar, digo, por ahí no nos da la fuerza y la aprensión para sostener el termo con tanta agua, y capaz que agarrar la pava es un poco más fácil. Sencillo. Sí, puede ser. Pensé que ibas a decir por eso, ¿no? Igual es linda también. No. Vuelvo a la escena, sentaditas abajo del laurel con el fueguito ahí al costado, calentando la pava, una pava que pueda ir al fuego directo. Ahí y dando vueltas chapatis o tortillitas caseras al lado del fuego. ¿Y vos todavía vas a producir mermeladas? Yo creo que sí. Bien. Eso es fundamental. Yo creo que sí, por ahí quizás tenga la dificultad, por ahí no todas las mermeladas, porque imagínate esto, no sé cómo será mi motricidad fina dentro de un par de años, si me quedará algún dedo más. Por ejemplo, estos que los tengo torcidos de jugar al vole de adolescente, si por ahí me agarra algo de tipo artritis o algo por el estilo, entonces no sé cómo será mi motricidad fina para, por ejemplo, la mermelada de naranja, que hay que sacarle todo el ollejo blanco, la parte esa blanca, para que no quede amarga. Claro. Ahí hay que... No sé si voy a poder. O una fruta un poco más dura, pero capaz que la de manzana, que es más fácil para pelar todo, ese tipo de mermeladas quizás sí pueda hacerla. O tenga la adaptación de alguna terapista ocupacional más joven que pueda conseguir el cuchillo, que es de determinada manera, para que puedas cortar y pelar y todo. Sería ideal. Bien. ¿Cómo fue tu pedaleada de hoy de mañana? ¿Notaste algo diferente? No. ¿A nivel sonoro? ¿A nivel sonoro? No sé. Escuché, me crucé, como la chica que está esperando en la puerta del laburo siempre, me la crucé, como los puntos los tuve. ¿Por qué? No, porque a mí se me hizo distinta la pedaleada de hoy, porque de verdad que mucho más silencio por el solo hecho de que no hay clases en ninguna escuela. Ah, por eso. Sí, se nota, por lo menos desde Congreso acá, las escuelas que pasé. Nada. Claro, sí, eso es verdad. Venía con la cabeza en otro lado, no sé. O sea, ¿sabés qué? Sí, venía con la cabeza en otro lado, porque venía pensando, no, dejé la mermelada que tenía para Siri, que es una amiga, que juntó frascos. Entonces, al salir de acá, quedé, che, los paso a buscar y después sigo viaje, y tenía una mermelada para ella, la saqué de la heladera, la dejé ahí. La típica de la dejo a mano para agarrarla, agarré la de Petri, la de la Delio, agarré todas las otras y me lo olvidé. Entonces cuando salí fue como, no, me lo olvidé, y ya no iba a volver. Y creo que hice la pedaleada pensando en qué momento podía volver a pasar Ahí va, tengo una buena noticia, ya no vivís en Floresta, entonces no te tenés que armar todos tus... Porque está cerquita para volver a buscarla. Estoy cerquita, ya no salgo con el campamento en la mochila cualequeco. Necesito hablar con vos. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 23 de mayo. Paro nacional universitario que adhirieron todos los niveles. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Tendremos a la libre y mucha información más. Categal hace solitaria. Solitaria atravesando el mar. Esa esta noche no tomé el elixir del olvido para verte otra vez, perderte en tu destino. Saca esas alas, vamos a volar por la noche solitaria atravesando el mar. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Milei es hambre. Bajo esta consigna, hoy jueves 23 de mayo, miles de comedores salen a las calles de todo el país para denunciar que continúan sin recibir alimentos por parte del gobierno nacional. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración será a partir de las 10 de la mañana en el Obelisco. convocan Territorios en Lucha, el nuevo espacio que agrupa a la Coordinadora por el Cambio Social, FENAT, CTA Autónoma y diversas organizaciones. Durante la jornada nacional se denunciarán las consecuencias que conlleva la decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, de no entregar alimentos a los comedores pese a ser auditados y reconocidos por la misma cartera. En un contexto de pobreza e indigencia crecientes, de reducción de ingresos y en particular de las jubilaciones, de despidos no solo en el sector público, sino también por parte del sector privado, los espacios comunitarios se hacen más necesarios que nunca. Las respuestas del gobierno son la represión a la protesta, la intimidación y las amenazas de quitar otras ayudas sociales, la difamación pública y la criminalización de las organizaciones populares. Ante esta realidad, el pueblo se organiza y sale a las calles una vez más, expresan desde Territorios en Lucha. Jornada Nacional de Trabajadores de la Salud. Gremios de salud en varias provincias del país realizan hoy jueves 23 de mayo paros y movilizaciones en defensa del sistema sanitario público, que aseguran se encuentra cercano al colapso, ya que los salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza y hay falta de personal e insumos. El acto central será en el Congreso de la Nación desde las 11 de la mañana. Habrá además acciones en La Rioja, Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego, Neuquén y San Luis, entre otras provincias. Desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, afirman que esta medida de fuerza nacional se da con el trasfondo del conflicto increciendo con los empleados estatales de Misiones. La situación escaló hasta la toma del Ministerio de Salud por otra parte de los trabajadores. Esto es un botón de muestra de lo que puede suceder en las provincias si el gobierno nacional decide continuar con la motosierra y la licuadora. Señalan que también es crítica la situación de los promotores sanitarios de la economía popular, que tienen su ingreso congelado en 78 mil pesos desde octubre del año pasado, motivo por el que se suman a la movilización al Congreso junto a trabajadores de hospitales y centros de salud. Medidas de fuerza en universidades ante la falta de respuesta al reclamo salarial. Los gremios docentes y no docentes rechazaron de forma unánime el 9% de aumento anunciado por el gobierno para el mes de mayo por considerarla insuficiente. La Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Políticas Universitarias llamaron a un cuarto intermedio hasta el 28 de mayo. Ante la falta de propuestas concretas, se ratificaron la Jornada Nacional de Visibilización y el paro nacional sin asistencia a los lugares de trabajo hoy jueves 23 de mayo. Organizaciones sociales y políticas emitieron una declaración conjunta en respaldo a las distintas acciones, al considerar que el sistema universitario argentino está en peligro. En la jornada de visibilización de ayer miércoles hubo cortes de calles, clases públicas, volanteadas, marchas de antorchas. En tanto, entre las múltiples actividades que se realizan en todo el país, el Frente Sindical de Universidades convocó a un abrazo en el Congreso Nacional para hoy jueves a la 1:00 p.m. por la sanción de las leyes de financiamiento universitario y educativo en defensa del salario docente y no docente, presupuesto para todas las universidades y en defensa de la universidad pública. Ordenan al gobierno porteño garantizar el servicio a la Villa 15. La justicia ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el acceso al agua potable y al servicio de desagüe pluvial y cloacal en un sector de la Villa 15. Es por un reclamo de los vecinos del lugar, que además de no contar con conexión al agua potable, sufren permanentes desbordes cloacales e inundaciones producto de la falta de desagüe. El fallo responde a un amparo presentado por los propios vecinos y también ordena que AISA realice un estudio bacteriológico sobre el estado del agua. La medida cautelar fue dictada por el juez Enrique Lavie Pico, titular del Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrativo número 6, que hizo lugar a la acción de amparo presentada por los delegados y delegadas de la Manzana 32 del barrio, en conjunto con el Centro para la Justicia Igualitaria y Popular. La denuncia original data del mes de marzo del año 2021,

publicamos a Nati Menstrual, y este año publicamos un nuevo libro y estamos muy felices porque en estos tiempos publicar algo es como todo un esfuerzo y estamos muy contentos con este libro que se llama Abrazo al Futuro. Abrazo Leía al Futuro. Y Abrazo al Futuro. Ahí. Bien. Abrazo al Futuro de Ia Acevedo, con esta tapa hermosa, con colores violetas y verdes, y hola, Delio. Bueno, Ia Acevedo es un autor trans que ya hemos publicado, hicimos coediciones con Puntos Suspensivos Ediciones, por ejemplo, que es la editorial de Gaita, que también es un amigo. Como que el sello de la Libre está muy guiado así, ¿no? Como por la amistad, por la afinidad, por los afectos. Y curiosamente, la Libre siempre termina siendo como un espacio, como muy refugio para identidades LGBT y que son amigues, lectores, poetas, escritores. Y después termina pasando que los terminamos publicando. Eso ha pasado con muchos libros. Y nos alegra mucho que así sea, ¿no? Como que siento que es algo como que sale, no sé, como que sale, no es algo súper buscado así como, ay, queremos hacer libros de la diversidad, sino como algo que sucede en nuestro espacio y se refleja mucho en los libros que publicamos. Y Acevedo, aparte, es un autor que nos encanta porque tiene una gran trayectoria, como que él publica libros y hace... Quedó en él... Angie, repetí, porque se quedó congelado el audio. Decías que Ia Acevedo tiene muchas publicaciones, ¿no? Sí, tiene otros libros como Ja, ja, ja, Late un corazón, Algo se mueve, Quédate conmigo. Ha publicado en muchas editoriales independientes, libros de novelas, diarios... cuentos, y en este libro, Abrazo al Futuro, son, o sea, como cómo describir qué género son. Nosotros le llamamos cuentos, pero es cierto que algo pasa con el género cuando leemos a Ia Acevedo, ¿no? Así como, bueno, está el tema del género, como al ser una identidad trans que está escribiendo y cuenta acerca de su operación, cuenta acerca de las hormonas, como que todo eso aparece, porque hay una escritura como autobiográfica. Sin embargo, no estamos ante un diario, porque son textos que fueron escritos para ser leídos en público. Esa es como su particularidad. Textos que ahí, por ejemplo, lo invitaban a leer en Brandon, o en La Libre, o en la ex-ESMA, en el Centro Cultural Conti, o en el Malva, y en cada uno de esos lugares que a los que iba a leer invitado, en el marco de algún tipo de actividad también, y decide escribir un texto para ese evento. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que estaba recién releyendo que se llama Llorar a Walsh, y Acevedo es muy fan de Walsh, como escritor, lo ha leído. Ahí. Lo ha leído. Como lo si leído. Fuera un personaje. Ahí se corta un poquito. Ay, qué raro. Quedaste en que I es fan de Walsh y lo ha leído. Sí, lo ha leído mucho. Y que es como muy fan, eso. Ha escrito mucho también sobre Walsh, y en este texto sobre Walsh, por ejemplo, empieza diciendo, bueno, tengo ganas de contar qué pasó, ¿no? Algo pasó. Son las 10 de la mañana del 13 de noviembre de 2021 e intento contar qué pasó. ¿Qué pasó? ¿A quién le importa? ¿En qué sentido lo decís? Son preguntas que vuelven y vuelven, ¿no? Como que arranca este texto pensando, bueno, quiero contar algo que pasó, nos quiere contar un hecho. Sin embargo, para contar ese hecho, pasan varias páginas hasta que nos enteramos, ¿no? empieza contando que tenía ganas de leer un cuento que había escrito, que se llama Un cuento de Navidad, que también está en el libro. Es gracioso eso que pasa con sus textos, que es como que se hacen referencia entre sí. Pero dice como que decide no leer ese cuento y escribir algo nuevo. Y dice, pues debe comprenderse que este auditorio está localizado en el Centro Cultural Conti, en la ex ESMA, que es el lugar donde fue traído el cuerpo de Rodolfo Walsh luego de su asesinato por un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada, conformado por 30 personas el 25 de marzo de 1977, casi exactamente un año después de comenzar la dictadura militar. Me pareció que lo adecuado era traer un cuento sobre Walsh, uno titulado Un cuento de Navidad, que escribí hace casi un año y que por diferentes motivos nunca había podido leer en público. Sin embargo, después no lee ese cuento, que es un cuento de Navidad. Lee este cuento en donde está contando esto otro. No, como hay algo como de la escritura de I, que es una escritura del yo, ¿no? Como que se mete como en esa polémica que hay. Hoy ha sido como centro de polémica por lo que es la narrativa del yo y una literatura como muy autorreferencial, el sentimiento. Sin embargo, es una escritura súper política porque parte de un yo que vive una experiencia y que cuenta lo que sabe y que cuenta lo que le pasa, pero siempre al ser textos para ser leídos en público, siempre está también el otro, ¿no? Como que hay alguien a quien se está dirigiendo que es muy claro, y ahí aparece como lo más político. Además, es una escritura muy autoconsciente de su contexto, ¿no? Como, bueno, voy a leer este texto en la ex ESMA, o sea, esto como no puedo venir a leer cualquier cosa, como, y nos trae al final como toda esa reflexión que tiene acerca de qué quiere leer. Y después, bueno, cuenta acerca de otras lecturas en, por ejemplo, en la Biblioteca Popular Anarquista en Floresta, que lo invitó Gaita. Bueno, nos cuenta distintas cosas, nos va llevando, nos lleva y nos trae. Leer ahí es como, no sé, como un viaje en bici, de hecho aparecen muchos viajes en bici, como con esa velocidad y ese cambio todo el tiempo de escenarios, que pareciera como, a veces pareciera que no sabes hacia dónde te estás llevando, y sin embargo como que siempre termina encontrándose como un destino, no sé cómo explicarlo. Bueno, nada, es un libro así, que tiene muchos cuentos, que son cuentos no tan cuentos, ¿no? Pero sin embargo todos tienen como este hilo conductor de Uni Acevedo contándonos qué le pasa, hacia dónde va, y todos cuentos para ser leídos en público. Después aparecen mucho también las amigas, los dramas amorosos, los dramas trans, ¿no? Como, bueno, aparece la música, hay hasta una canción de Salía, aparece Cristina Kirchner. Todo ahí se mezcla en ese yo, que es un yo muy político también, y que muestra mucho, como que se evidencia muy bien esa tensión entre la ficción, la vida y la política, ¿no? Como estamos ante literatura, pero también estamos ante una vida de alguien que vive y que le pasan cosas, y una vida que está inmersa también en una sociedad, en una comunidad, en un contexto, en un país, entonces aparece mucho eso. Y es una escritura que también siento que va mucho hacia adelante, como que y avanza, como con la bici, va hacia adelante y sigue, y por eso me parece que tiene como algo lindo como de esperanza, por más de que por momentos se meten temas también que son oscuros, hay algo como de atravesarlos y seguir. Entonces ese abrazo al futuro como me parece que es como, no sé, como un tipo de escritura muy necesaria en este momento, así que les recomiendo mucho este libro porque realmente nos abraza y nos da como un poco de esperanza. Abrazo al futuro, yo iba a decir eso. Diste la tecla para salir corriendo a buscar el libro, ¿no? No, y además me gusta mucho la comparación con la bicicleta en esto de, bueno, te vas llevando, ¿no? No sabes bien a dónde, pero llegás a un lugar. Y en ese ir, en ese movimiento, en ese ir, que por ahí a veces te puede generar cierta incertidumbre, porque en el futuro no sabes bien qué te puede pasar, vas en busca de algo, digamos, y llegás. Y también me gusta esto que planteas de la manera de escribir de ahí, que esta literatura del yo, pero que a la vez se deja acompañar, digamos, ¿no? Como, sí, bueno, tal cual, como que... Es una escritura política porque siempre hay una toma de posición en lo que está diciendo, ¿no? Como y siempre está el otro también. Al ser cuentos que son leídos en público, siempre está pensando en a quién se lo está leyendo y en ese vínculo con los demás a la hora de leer un texto. Como que un texto no... O sea, la literatura o la escritura no nacen de la nada, ¿no? No es que escribimos un día así como se nos ocurrió algo, sino que estamos inmersos en un montón de cosas y estamos pensando en algo que nos dijo alguien, en algo que escuchamos en la radio. Siempre la escritura es política en el sentido de que nos vincula con los demás o con otros. Y eso, que siempre es así, en IACBEDO se evidencia mucho más, ¿no? Como que, como si mostrara todos esos hilos de la ficción, y los dejara como puestos ahí en evidencia, ¿no? Para que se vean que siempre está este vínculo entre la ficción, la vida y la política. Nada, es muy interesante. Es un autor súper especial que está buenísimo leer. Es muy lindo leerlo ahí. Lo recomiendo mucho, de verdad. Y bueno, estamos ahí preparando algunas presentaciones y cosas que todavía no tienen fecha ni nada, pero bueno, ya se van a enterar para que ocurran... En la Libre, quizás también en la Tribu. Y quien quiera ir a la Libre es Chacabuco. Estamos en Chacabuco 917, en San Telmo. El sábado hay un show de Nati Menstrual, que también les recomiendo que vayan a ver, que también es una autora de la editorial. A Nati le publicamos TPP, que es Traba Puta Punk, que también son unos cuentos y poemas que escribió en pandemia. Y el sábado va a estar en la Libre leyendo cuentos. Es muy divertida Nati. Se llama Nati Menstrual Cuenta Cuentos. Es como un momento íntimo, donde nada, es como esa abuela que te cuenta un cuento, pero sin embargo los cuentos de Nati son tremendos. Es muy divertida y la verdad que escucharlos, es muy lindo leerla, pero escucharlos de ella, o sea, es una oportunidad única, no se lo pierdan. Si nunca la escucharon en vivo, vayan. Aparte es con una entrada súper barata, creo que está a 5.000 pesos, una cosa así, hay que reservar, así que no se cuelguen. Y bueno, y una oportunidad también para ir a la Libre. Es un muy lindo evento, así que lo recomiendo. Y bueno, y pasen por la Libre, que abrimos todos los días. ¿Qué más? Bueno, tenemos talleres, hay muchos talleres de escritura, de lectura, hay clubs de lectura, hay espacio para que vengan a hacer lo que quieran, hay presentaciones, síganos, hay libros usados. aparte, no paran de entrar cosas... muy geniales, a libros usados. La verdad que a veces decís, ay, no voy a mirar porque no debo, pero hay cosas muy buenas. Y nada, es un espacio hermoso, estamos en una super casona, así que aprovechen mientras estemos aquí, ojalá por mucho tiempo más, pero bueno, ya vemos que la cultura está siendo super perseguida y es cada vez más difícil sostener este tipo de espacios, así que hoy más que nunca valoro muchísimo espacios como La Libre o La Tribu, que se sostienen así comunitaria y colectivamente. Cuidemos esos tipos de espacios porque realmente no es sencillo en estos tiempos sostenerlos. Así que bueno, sean parte, vengan. Sí. Quien quiera saber todas las actividades de La Libre es @ La Libre Arte y Libros en Instagram para ver las novedades, para ver los talleres, las presentaciones. Angie, te queremos agradecer muchísimo esta nueva columna de La Libre. Sabemos que tenés reuniones tempranitas. Sí, compromiso. Che, yo quiero aclarar que... y también hay una carta muy hermosa de aclarar, no, decir, de IACBEDO que lo presentaron, que es la carta de la bicicleta, que, ¿no? Ay, es verdad, sí. Quería la bicicleta. ¿Eh? Quería bicicleta, es un cuento hermoso. Sí, sí, es como... Quería las bicis de su vida. Sí. Bueno, y es muy bicicletero, ¿eh? Muy bicicletero, muy ahí amigo de la bici también, igual que nosotras. Así que bueno, lean ahí. Ahí va. Te mandamos un abrazo, Angie. Gracias y nos vemos prontito. Pasaba Angie Morán, integrante de La Libre. Charco de arena. FM 88.7. La tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La tribu. Ex la tribu.

resolver la situación. La historia que siempre se repite en todos nosotros. Búscala en YouTube y en todas las plataformas digitales. Fin de espacio publicitario. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana. Con todo el esfuerzo, con toda la fuerza, intentamos llegar a la terraza. Buen día, Mía. Buen día. Yo siento que me encontraron tirada en la escalera tratando de llegar a la terraza y me dijeron, vení, vení, te ayudamos. Te damos la manito y me están llevando hacia la terraza. Venga, venga, venga, señora. Venga, señora. Venga, señora. Y vos medio encorvadita así, como sí, tipo que... casi en L o a 90 grados, agarrada como la mano, tu mano medio extendida, la otra persona más de arriba, con mucho cuidado, porque aceleraste un poquitito, te escalón, te partiste los dientes. No, Nora. Ese timing es... fundamental, del pasito a pasito, como Mostaza Merlo sacó de campeona Racing en el 2001, que te acompañe al ritmo que una puede a superar los escaloncitos de la vida o las enfermedades que aquejan en estas épocas. Pero sí, estamos saliendo. Del sótano no, yo me sentí un poquito más abajo del sótano. En el subsuelo, mal. Sí, en el quinto sótano en estaba y me están sacando de a poco. Bueno, de a poquitito. Estamos. Mira, buen tenés día. Un mosquito en el cuello, no, ay, te asustes, no, no. no te asustes. Ya, güey, basta de plagas. Ya. No estoy hoy, o sea, realmente vengo de sobrevivir estos días a sentir que ya está. Estoy cansada de estas enfermedades raras, de las pandemias, de los mosquitos. Ya, estoy en modo ya, güey. Ya, güey, de todo. Hoy me levanté en un modo ya, güey. Mañana volveré al brote místico, si Dios quiere. Ay, sí, por favor. Pero mientras tanto. ¿Te rezaste la Virgencita en estos días como tipo Virgencita? Quiero, ¿cómo se reza? Virgencita, te pido por favor salir. Mira, de esta oscuridad. En este momento quiero de, tener fuerza de para. Yo te decía, cuando yo era muy chica, tuve un mini intento de crianza católica. Mis padres, no sé por qué lo intentaron un rato, lo dejaron muy rápido. Y yo me acuerdo que no sabía rezar y no entendía bien, pero no preguntaba tampoco cómo había que hacerlo, porque sentía que era algo que, si eras católico, tenías que estar iluminado por Dios para hacerlo. Y yo lo único que le pedía a Dios cuando rezaba era, porque mi entendimiento de niña era que los católicos teníamos que pedir, yo me incluyo a los católicos, no lo soy, pero bueno, que había que pedir porque vuelva a Cristo, que esa era, iba a ser la salvación. Por suerte después encontré las organizaciones sociales. Pero yo rezaba que volviera a Cristo, porque era lo que había que pedir, para mí era la consigna, pero que no se me apareciera a mí, porque yo no iba a poder lidiar con que se aparezca ese señor sangriento y barbudo, todo barbudo y medio en modo apocalipsis, apertura a nuevo mundo. Era de una con que vuelva, pero que no sea a mí. Yo no quiero ser la personita que después va a quedar en los libros de la otra historia que se le apareció Cristo. Yo estaba bien, pero que no se me aparezca. Así que no sé cómo rezar, porque eso es lo más cercano que tengo a rezar. Que vuelva, pero que no se aparezca a mí. Era mucha contradicción. Te imaginé de repente... Una niña neurótica. Armé como la escena de repente haciendo un como si... Como la Delio, camisita blanca, con las manitos, el rosario muy performativo en el medio, todo. Como así, pero que a la vez mirás la cara y decís, esta chica. ¿Qué está pensando? Claro, y es como nada, le van pasando 1500 cosas por la cabeza, pero haciendo un como si se rezara. Exacto, estábamos en esa. Y ahora, ahora estuve más imploradora. Imploradora del ya, güey, ya, que pase esto, claro. Vamos... sí, tratando de buscar fuerzas. Como hablándole más al universo de ya, porque sí, basta, sí. Tipo con la manito así, la cabeza un poquito, sí. La mirada hacia arriba, como la mirada las perdida. Estrellas, sí. Las perdidas, como ya basta, basta, basta. Sí. Quiero salir de esta, ya está. Llorarle a las personitas cercanas que te hacen de enfermería, mucho. Mucha quejita, pero se sale a mucha fuerza de jengibre, a mucha fuerza de ambay. Le di mucho al vapor con ambay Y a cuidarse, gente. Y a cuidarse. Y yo, ya que estábamos hablando de monja, vuelvo a traer a Teresa Forcade, que militaba el agua de mar como su discípula Vanina Polenta, quien les habla, que también dice agua de mar en el pecho, o kéfir, o chucrut, o todo tipo de elemento macrobiótico, no solo para esta época del año, sino para un continuum. Claro, el continuum es lo importante. Pero viste, una llega a este momento y recién ahora se acuerda, ¡ay, la equinacia todos los días! Claro. Bueno, sí. Y el agua de mar, chicos, recuerden que no es que van al mar o se piden a su amiga de Claro Meco que les traiga una botellita así levantada. No. Ahí te tomas todos los metales, la vas a sentir rara y no sé qué. Están habiendo bases adentro del mar. No. Claro, tiene todo un proceso, y si la compras, también acordate de diluirla, porque si te mandás un trago cual agua mineral, es como posta tomarte una ola entera, y ahí automáticamente vas a tirarle todos los demonios a Teresa Forcade y a su discípula en Argentina, porque decís esto, ¿cómo de sintomable? No, porque se toma diluida. Medida de Fernet, en mi caso. Mira, y la bajás con agüita. Claro, medida de Fernet la bajo con agua. 70-30. Podés ir incrementando, ¿no? Después hacer un 50-50. Para mí un 50-50 es como tipo revolcón, abriste la boca y te tragaste un poco de ola ahí en la playa. Me resulta muy intenso. Pero cuando diste un revolcón y te tragaste una gira y un poco de frío, ¿le das al 50-50? Ahí puede ser y es beneficioso para la salud. Bueno, toda esta introducción es para que se nos cuiden y puedan salir. Exactamente, porque tenemos un sorteo que es atípico y empoderado. Atípico y empoderado, como la orquesta que vamos a estar yendo a visitar. Y justamente porque es atípico y empoderado, no pudimos elegirnos si ser atípicas o empoderadas, o ambas, o un poquito de cada cual. Mate un mosquito en el aire. Me encanta. Mientras hablamos. Y está corriendo entonces en nuestras redes sociales, en nuestro espacio radial, si quieren hacer uso y abuso del teléfono y mandarnos mensajito, este sorteo para las entradas para ver a la empoderada, a la orquesta atípica, que va a estar presentándose en el Centro Cultural Conex, en el barrio de Once. Es una invitación para el viernes 7 de junio. Pero como saben, aquí las discípulas de Vanina Polenta, discípula de la madre del agua de mar, queremos hacer agendas que puedan ir planificando, no que tengan que decir, bueno, ya tengo que ir este viernes. Así que pueden empezar a participar, como decíamos, tanto en nuestras redes sociales, buscándonos como Charco de Arena, o si no, llamándonos aquí al 4864-0489, si quieren llamarnos en vivo en este momento, o al 11-3126-0887 para mandarnos un mensajito, un WhatsApp, contándonos qué. ¿Qué empodera tus mañanas y una anécdota atípica? ¿Las dos o una de las dos? Cualquiera, o podés hacer una fusión o podés elegir por una. Como un poquito contraproducente. En mi caso, yo nunca pude como. No son recomendables. Pedalear con música en mis oídos. Pedaleo con música, pero porque voy tarareando o el cerebro me va te como va cantando. Haciendo un lupeo de ciertas canciones. Yo creo, si no me equivoco, que nuestra compañera de la Libre, Adri, es de las usuarias que ponen música que salga como un parlantito. Ah, esa es genial también. Atado a la bici, dice, yo voy a ir escuchando mi música, pero con cuidado, y se pone parlantito. No me equivoco, es Adri, pero me puede. A mí me gusta cruzarme con gente que va como en esa, tipo, tiene el parlante en la música. Es como, a veces te lo critican porque es como, bueno, re invasivo, porque me da como una cosa muy hermosa. De repente que te pase alguien y que va escuchando. Va en una fiesta, va pedaleando en una fiesta. Y además, ¿qué tan fuerte puede estar el volumen de un parlantito en una bicicleta? Invasivo es el que te dobla encima, el que cruza en rojo, el que no mira que hay una bicisenda. El que va con música te alegra un poco. Te alegra la vida. Escúchame. ¿A vos qué te empodera tus mañanas? Y si querés, podés sumarle una anécdota típica. El matecito. El mate te empodera. El mate es mi único empoderante. La mañana es lo único que me saca, me levanta, me hace vivir, me hace venir acá. La razón de la existencia es el mate a la mañana. Y una anécdota atípica, lo que me pasó hoy puede ser una anécdota atípica. Viniendo a la radio, encontré a lo que fue loco porque la vi, vi una a una persona en una situación que me pudo... pasado a mí, por eso creo que sentí tanta empatía, una muy joven niña que estaba camino a la universidad, que bajó del bondi casi al borde del desmayo, blanco, papel blanco, que es algo que a muchas de presión baja nos pasa en invierno, que claro, te subís a medios de transporte que están explotadísimos, le ponen la calefacción al palo, vas recontrabrigada, y es muy fácil ver la luz, y no la luz de la bajada para salir, sino la luz que escuchás el pitido y decís, me estoy yendo, y la atajamos en la bajada, así que fue un poco atípico. Por suerte resucitó rápido, quedamos ahí esperando a que venga su madre a buscarla, pero fue una mañana un poco atípica. Atípica. Riéndome con ella, una chica que estudiaba comunicación y marketing en la UADE. Y dije, le pregunto si marchó con la gente de la UADE que defiende la educación pública. Y dije, no, pobrecita, está reviviendo. Claro, era demasiado. Ahí la agarraba otra vez, entraba otra vez en un estado que... Yo le dije, igual estoy yendo a la radio, estoy yendo a la tribu. Le tiraste ahí una línea, a ver si le desperta, a ver sí. Si en ese ver la luz podía haber un camino también. Sí, cada vez que ella iba resucitando yo me daba cuenta de las diferencias, porque estaba las manos tenía heladas, entonces le puse mi bufanda, le empecé como a agarrar las manitos, todo preguntándole si le gustaba y estaba bien que hiciera eso, y la veo como mirando mis manos, y yo miro mis manos, claro, tengo las uñas cortas, sin pintar, todas medio cachuzas, ella tenía las uñas así esas largas. Con brillos, toda, y la empiezo a ver y claro, estaba toda maquillada, toda producida, toda divina, yo estoy con un jogging, toda rotosa, y dije, claro, acá vemos la diferencia, ¿no? Pero bueno, ojalá que le haya quedado lo de la tribu y nos escuche prontamente. Y esté escuchando prontamente. Yo mientras te escuchaba, de repente, no sé por qué, me acordé, siempre pasan cosas atípicas, pero la imagen que me vino a la cabeza es hace mucha cantidad de años, varios, había ido con una amiga a ver a la orquesta popular Zambomba, y en ese momento, no me acuerdo el nombre de la cantante, pero era una morena con todos los pelos así. ¿Cómo? Tilsa Llerena era la cantante de la orquesta Zambomba y tenía siempre puesto un vestido, era como en lugares cuando, tipo, creo que fue antes de Cromañón, por el tipo de lugares. Y tenía mucho hace atrás, mucho tiempo, hablando. Sí, si no era como por ahí. Bueno, no, mentira, 20 y pico yo ya tenía. Ella tenía saquen puesto... sus cuentas. Hace 20 años atrás seguro. Tenía puesto un vestido de muchos colores, ¿no? Hacía calor, como un vestidito... eso, como muy colorido. Yo usaba vestido, o sea que imagínate el tiempo que hace de esto. Y yo tenía puesto uno muy parecido, o si no era igual. No. Y claro, el pelo también no moreno ni nada, ni el pelo así como afro, pero mucho rulo. Y estaba esperando en la puerta en el baño para hacer pis, y una piba que tendría algún efecto, porque no soy parecida claramente, pero vio, un poco confundida. Vio rulos y vio un vestido y me dijo, che, qué hermoso que cantás. La verdad que estuvo lindo. Te quiero re agradecer. Y yo que no gasté tiempo en decirle, no sé, yo le dije, gracias, gracias, gracias por venir. Le dije, sí, se continúa. Me seguí la conversación y estaba con una amiga y mi amiga me miró como diciendo, ¿qué haces, idiota? Y yo la miré como diciendo, como, tardo más tiempo en explicarle. O sea, la piba se fue contenta que él le pudo agradecer y transmitirle su amor a la cantante y yo viví 2 minutos de fama. Me encanta. En el baño. El día en que fuiste cantante de la orquesta Zambomba. El día que fui cantante de la orquesta Zambomba, sí. Anécdotas así de cómo empoderan sus mañanas, de cómo tienen situaciones atípicas, es lo que estamos pidiendo para este sorteo. Nos pueden escribir en nuestras redes sociales, en Charco de Arena. Nos pueden mandar un WhatsApp al WhatsApp de la tribu, al 11-3126-0887, contándonos cómo se empoderan, alguna cosa atípica, y pueden participar de este sorteo por las entradas para ir a ver a la orquesta el 7 de junio. Y Paulita me hace el otro lado un montoncito, ¿qué cuándo se sortea? ¿Lo dejamos abierto? ¿Lo avisamos ahora? Y yo ustedes diría corran a completar la consigna ahora. Corran a completar la consigna ahora y yo diría directamente sortear el lunes. Les damos unos días más. Hay un changüí. Les damos el fin de semana por si no tienen alguna anécdota atípica para que la acumulen este fin de semana. Ahora les pasamos los eventos donde lo pueden hacer. Mira, esto no estaba coordinado. Chifladas, Tango y Suárez hace Iluminame, por favor. Tantas cosas que no entiendo, gracias por la explicación. Si ni tuve que pedirte y ya estabas a la orden, con tanta sabiduría, ojalá no te desborde. Necesito ya saber sin ninguna dilación cómo debería hablar para no ofender al varón, cómo conviene vestirse y no llamar la atención, qué hacer con el feminismo, cómo se pone un tampón. Menos mal, amigo mío, que viniste a iluminarme. Ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación. Menos mal, varón querido, ahora dormiré tranquila, en paz, habiendo entendido cómo tengo que vivir. Y si das alguna clase, inscribime por favor. Rebosas conocimiento y necesito erudición. Pero te pido una cosa, deja todo por escrito. Tengo cabeza de novia, todo, todo yo me olvido. ¿Cómo es la depilación? ¿Cómo es la maternidad? ¿Qué se sienten los piropos cuando son menor de edad? Explícame cada cosa, tantos temas que no sé, y también mis sentimientos si no los puedo entender. Pero mal, amigo mío, que viniste a iluminarme. Ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación. Menos mal, varón querido, ahora dormiré tranquila, en paz, habiendo entendido cómo tengo que vivir. Explícame, por favor, si el aborto deja un trauma, si conviene la abstinencia, si está mal mostrar las al hacer una protesta, si llorar es de mujeres, si estoy hecha para amar, si es violento hacer carteles que confundan la moral, si conviene en esos días usar la copa menstrual. Ay, qué asquerosa. ¿Nombrarnos de mal gusto? Y sí, una chica tan linda. Ay, ay, disculpa. Explícame, por favor, Ah, ¿me estabas explicando todavía? Ah, bueno, no, perdón, pensé que habías terminado. Tranquilizar. No, disculpa. Menos mal, amigo mío, que viniste a iluminarme. Ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación. Menos mal, varón querido, ahora dormiré tranquila, en paz, habiendo entendido cómo tengo que vivir. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El gobierno despidió a otras 120 personas en el INADI y les mandó a la policía para que no puedan entrar. El gobierno de Javier Milei despidió a otras 120 personas del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, entre ellas a personas con discapacidad e integrantes del colectivo LGTBIQ+, que cumplían funciones en el organismo gracias a la ley de cupo laboral. Ayer por la mañana intentaron ingresar a sus puestos de la sede central en la ciudad de Buenos Aires, pero les fue impedido por la policía. Soy una despedida de los 120 de esta segunda tanda de despidos. Llevamos más de 160 despidos en esta nueva gestión, reclamó Julieta Calderón, ex trabajadora del INADI, en las puertas de la institución. También manifestó que el recorte del personal incluyó a personas con enfermedades crónicas sin ningún tipo de argumento y que ni siquiera les notificaron con 24 horas de anticipación sobre el despido. En el caso de que la ley base se apruebe, no los necesitamos, contó Calderón sobre lo que dijeron cuando fue despedida. Ni siquiera está aprobada la ley bases, pero la respuesta que nos dan es con la policía adentro del organismo, con un listado viendo quién puede entrar, agregó. Advierten que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones por discapacidad implica retroceder 25 años en derechos. El Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos para las Personas con Discapacidad denunció ayer que el proyecto de decreto para desregular las prestaciones especiales dirigidas a esta población generará desigualdad porque implicaría romper con un sistema creado por ley hace 25 años y que hasta la actualidad permite el acceso en igualdad de condiciones a los tratamientos a cualquiera sea la cobertura de salud que se posea. El proyecto de decreto está presentado en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia para ser firmado. No es solo un borrador, como algunos andan diciendo. Creo que no ha salido por la movida en contra que se ha estado generando y los diálogos que se han ido dando, es lo que aseveró el coordinador del foro, Pablo Molero, en conferencia de prensa. Según la organización que representa, el decreto afectaría a por lo menos 200.000 personas con discapacidad que están recibiendo este tipo de prestaciones a través de obras sociales o prepagas y, por otro lado, a unas 100.000 personas que están trabajando para ofrecer este tipo de prestaciones. Compartimos las declaraciones de Roxana Zapico, secretaria general de ATE en la Agencia Nacional de Discapacidad, entrevistada en esta misma radio días atrás. Prácticamente lo que va a suceder si esto se aprueba. Al descentralizar, sí, cada uno pone el monto que quiere. Claro. Y ahí vas a tener prestaciones de primera, prestaciones de segunda, de tercera, o no vas a tener prestaciones, porque si el Estado fija los montos más bajos que el privado, los prestadores no van a querer trabajar con el Estado, se van a querer ir al privado, y viceversa. Creció la sobrepoblación en cárceles y comisarías bonaerenses. La Comisión Provincial de la Memoria detalló que son más de 60.000 las personas detenidas en el ámbito bonaerense, en su gran mayoría alojadas en cárceles, pero con muchas que permanecen en comisarías y alcaldías, donde se registraron altos porcentajes de sobrepoblación en malas condiciones de hábitat. En un informe reciente difundido que contiene datos actualizados al último 30 de abril, se indicó que las personas detenidas son 60.446, con 49.744 de ellas presas en unidades penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, 3.700 en alcaldías, 2.500 en comisarías de la policía de la provincia de Buenos Aires, mientras que las restantes 4.400 se encuentran con monitoreo electrónico al resultar excarceladas. Sobre la población carcelaria, en el primer cuatrimestre de este 2024, el total de internos asciende a 57.900 y en tal sentido representa un aumento del 10% con respecto al mismo mes de abril del año pasado y el 2% que se registró en marzo. Una buena para ir cerrando. En Chapad Malal, les vecines lograron pausar una obra. Luego de días de amedrentamiento por parte de la policía, vecinos logran pausar esta semana la obra y el cerramiento total del parque. La policía informó que por una semana no vendrán a realizar trabajos en la unidad turística fiscal y que prontamente se recibirán notificaciones legales. Los vecinos continúan en alerta custodiando el espacio público y reclamando el efectivo cumplimiento de la ordenanza 21.524 y la ordenanza 19.111. Desde la semana pasada comenzaron protestas contra el avance del alambrado que la empresa Manantiales Club de Mar está llevando a cabo para adueñarse de otro sector más de espacio público que se suma a lo que ya tiene apropiado sobre las playas ubicadas en el sur de la ciudad sobre la ruta 11 al kilómetro 541. Desde las asambleas vecinales sostienen que el disfrute del acceso al mar no tiene que ser solo para un grupo privilegiado, sino para quienes amemos al mar, lo cuidamos y lo protegemos del saqueo de estos negocios y de otros como las petroleras en el mar.

Y antes empezaba hasta en este tono. Ay, mire, yo soy, pero lo que usted ve no es claro. Lo que ve. Pero entonces yo quiero sacarme un crédito para una licuadora. No, se va de acá. Ahora voy y le digo, perdón, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotidianidad, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con ese. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? Licúe su prejuicio. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ayer anunciábamos que se realizaba una de las asambleas de organización para el próximo 3 de junio. El 3 de junio, hace 9 años, en el 2015, fue el femicidio de la adolescente Kiara Pérez, de 14 años de edad, embarazada y asesinada por su novio Manuel Mancilla, de 16 años, en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe. Ese brutal femicidio hizo que todo el mundo saliera a la calle con sus carteles, con sus muertas, y se instaló, se creó la agrupación Ni Una Menos, y todos los años se realiza una marcha el 3 de junio por ese motivo. Le voy a dar la bienvenida a Juli, que estuviste ayer en la asamblea. Sí, hola. Hoy recién hablábamos y entraba a modo de invitada, pero no. Es un día excepcional, no suelo venir los jueves, pero pasé. Dejé los audios de la asamblea de ayer y dije, bueno, ya vengo. Y les cuento un poco algunos, compartir, sentir, pensar, reflexiones, ¿no? En torno a este 3 de junio en este contexto, ¿no? Esta fue la segunda asamblea, la que se realizó ayer en una de las sedes de ATE, ahí en la calle Belgrano, cerquita de Plaza Miserere. El auditorio estaba lleno, muchas compas autoconvocadas, pero también muchas voceras y referentas de organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, sindicatos, partidos políticos, como que abarca un amplio, ¿no?, abanico de lo que es nuestro escenario político. Que eso también le da como otro condimento, otra fuerza y diversidad, ¿no? Muchísima diversidad de opiniones, pero en donde a lo que se apuntaba, quizás a diferencias de años anteriores, es, si bien tenemos diferencias y en algunos casos son irreconciliables, unirnos a este, con esta misma consigna que fue la consigna la que dispara, ¿no?, este movimiento, que tiene un vuelo internacional hoy por hoy, ¿no? Cuando te escuchaba en la presentación es como, sí, arranca acá, pero después terminó escalando a niveles en donde se replica en todo el mundo el grito de Ni Una Menos. Entonces, que con esa idea, con esa furia inicial, podamos marchar o... Está todavía en discusión eso, ¿no? Marcha, concentración en Congreso, bueno, los detalles y lo que va a ser la jornada en sí, pero todas las eran decenas de personas, de compas, las que tomaron la palabra, todas en ese deseo profundo, ¿no?, de volver a replicar lo que fue el 8 o el 24 de marzo, ¿no?, como haciendo hincapié en... Que en las calles, la masividad, ahí es donde no saben qué hacer con nosotros. Se planteó eso, donde no hay protocolo, no pueden hacer nada, y los dejamos como, ¿no? Queda el poder de esta ultraderecha adormecida por un rato cuando copamos las calles. Sí, sí. Además, esto, estamos hablando de 9 años, ¿no? Desde el 2015 a hoy. Y hay que decirlo, no es que bajaron los datos o las cantidades de femicidios, de travesticidios, de crímenes de odio. O sea, como que es una lucha que atraviesa a toda nuestra sociedad y que hay que seguir insistiendo, y mucho más en estos contextos de ultraderecha, donde parece que volvemos a cuestiones de la Edad Media, más o menos, con nuestras disidencias, con todo lo que vivimos diariamente. Vamos a pasar uno de los audios, que un testimonio que ayer estuvo presente y también hablando de crímenes de odio, hablando de esta ultraderecha. Ayer estuvo en la asamblea Sabrina, integrante de la organización Hijos Regional Buenos Aires, que habló por primera vez sobre el ataque que sufrió el 5 de marzo cuando entraron a su casa, la encapucharon, la torturaron, la amenazaron de muerte. Así que vamos a escuchar las palabras de esta integrante de la organización Hijos. Bueno, en principio, gracias. Un poco nerviosa porque es la primera vez que hablo en una asamblea después de muchas cosas que sucedieron, ¿no? Seguramente muchos están al tanto, otros no. Por eso la agrupación Hijos también creo que es por una primera vez orgánica, decide acompañar y sumarse, porque en realidad ya no es que acompañamos, sino que somos parte de todo este proceso. Nosotros somos parte de la regional Ciudad de Buenos Aires, la agrupación Hijos, de la red nacional, hijos, hijas, hijes de detenidos desaparecidos, ex detenidos desaparecidos, sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar. El día 5 de marzo, para hacerlo muy breve, le pido a la asamblea un poquitito, digamos, la violencia de este gobierno. Una especie de patota armada entró a mi casa, me secuestró en mi propia vivienda, me torturaron 40 minutos, me abusaron, me rompieron toda mi casa, me la pintaron. Hubo inteligencia previa constatada por vecinos del barrio, declarados en una causa federal que la tiene el juez Arcolini, el doctor Rívolo, con lo que ustedes sabrán que implica tener una causa federal en el juzgado número 11 de Comodoro Py, y con una firma de un ataque que sellaba diciendo viva la libertad, carajo, ¿sí? Del CEP, y abajo la palabra gnocchi. Por eso me parecía importante poder tomar la palabra en este momento acá, en la Asociación de Trabajadores del Estado, que es mi sindicato, porque yo soy una trabajadora estatal, y soy una trabajadora estatal trans, y soy una trabajadora estatal y una militante de Hijos, una hija lesbiana, en donde quiero remarcar también que la primera asistencia, cuando me dejan maniatada con una capucha en la cabeza, como se lo llevaron a mis viejos, me asisten dos lesbianas, dos compañeras lesbianas que también están en la asamblea de Barraca, que están acá en esta asamblea, para poder nombrar y ponerle palabras a aquellos que si no se dice no se sabe. Porque hay compañeras, hay red, hay aquellas compañeras y compañeres, quizás a veces anónimos, pero necesarios para poder agarrar y poder sostener la red cotidiana que nos lleva adelante y que nos saca. 20 días estuve escondida y casi 2 meses exiliada. Entonces, había sucedido una situación que tiene que ver con lo que me pasa a mí puntualmente, pero resulta que los organismos de derechos humanos, los Hijos concretamente, tiene 4 ataques firmados viva la libertad, carajo. Y no son a 4 identidades de varones cis hetero, son compañeras, mujeres y un compañero varón trans de diferentes lugares del país: La Plata, Salta, Capital. Capital, Rosario. Entonces ya no es una cuestión aleatoria o de suerte de encontrar una compañera militante de hijos para tal o no. Ya es una cuestión que hay dentro de este plan de ataque, en donde vemos que no solamente se ha pasado de los discursos de odio, sino a la materialidad, con víctimas concretas. Y lo vimos con el tema de Barracas. Durante mucho tiempo empezamos a tratar de poder encontrarle la forma a esto que viene pasando, no solamente con las baldosas en los colegios, la estación Rodolfo Walsh, la ruptura de los monumentos de memoria y de justicia, el vaciamiento de políticas públicas de memoria, el vaciamiento del INADI, todas las cosas que sabemos que tienen que ver con la construcción de memoria. Y todo lo que tiene que ver con el ataque sistemático a las militantes y a los militantes y a las personas que están dispuestas a que este mundo no puede ser el mundo de Javier Milei o que propone la Libertad Avanza. Entonces, en ese marco, nos dimos la discusión dentro de la agrupación y nosotros y nosotras, porque yo estoy con mi compañera, con Julieta Colomer, también hija, que tenemos que estar y queremos ser parte y queremos tomar la voz y queremos estar acá porque somos los hijos, porque somos las hijas, porque tenemos una tradición de 30 años de lucha, porque lo mismo que me dijeron de vos no hables más, porque si vos llegas a hablar vamos a volver con mis amigos y te voy a matar. Eso fue lo último que me dijeron. Nosotros no somos los que nos callamos la boca, nosotros somos hijos. Nosotros fuimos los que fuimos a escrachar a Tigre Acosta, a Videla, a Macera, a Menéndez, a todos los hijos de la cultura que se llevaron a terminar a los conejos y se desaparecieron en esos centros colectivos de prisión de la familia. Nosotros no nos callamos. Nosotros no nos vamos a callar nunca. Por eso estamos acá. Porque seguimos al lado de las madres y las abuelas. Y por lo menos seguimos al lado de los hermanos que se han llevado. Porque queremos encontrar a sus hermanos nuestros. Y por eso tenemos un pequeño estudio. Queremos que estar acá. Queremos tomar la voz y queremos visibilizarnos. Por eso estamos. Y vamos a estar y que vamos a acompañar. La agrupación Hijos va a estar este 3 de junio bancando, acompañando y estando presente, diciendo memoria. Porque sin memoria no hay ni una menos. Gracias. Creo que, digamos, este audio sintetiza, ¿no?, todo lo que fue y la fuerza que tuvo este encuentro. Sabrina logra como en ese relato lleno de emoción, de furia, de enojo, pero también de red, de fortaleza. Como que hace todo a partir, ¿no?, también de las torturas que tuvo que atravesar en marzo. Sintetiza, abrocha, enlaza y trenza todo un recorrido histórico que viene como esto, resumir un poco qué es lo que se pretende en este 3 de junio, ¿no? Unirnos, hacer red, sentirnos que no estamos soles, solas, y que tenemos que salir a gritar y tener esto, ¿no? Memoria, construir memoria y saber por qué estamos acá en este contexto y sentirnos juntes. Uh-huh. Vamos a seguir escuchando algunos testimonios de ayer. También estuvo Geraldine Lescano, integrante de Basta de Travesticidios, que es la fecha que se instaló el 28 de junio. Ella también habló ayer en esta asamblea. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, todas y todos. Mi nombre es Geraldine Lescano, pertenezco al movimiento Travesti Trans, soy la coordinadora de la provincia de Buenos Aires. También estoy dentro de lo que tiene que ver la asamblea permanente organizadora del Basta de Travesticidios, más conocida como 28J, que incorpora también la figura de transfemicidios y ahora actualmente transhomicidios, para visibilizar también los asesinatos perpetuados contra las identidades masculinas trans. Me parece importante también mencionarlo y destacarlo, porque lo que no se nombra no es que no existe, me adhiero a lo que decía Florencia, sino que se trata de visibilizar, y nosotras y nosotres tratamos de también mostrar nuestras existencias, nuestras vivencias, y también estamos en contra del borrado de nuestras identidades. De esta manera también quiero decir que como movimiento que está en contra de todas las formas de violencias, vamos a acompañar este Ni Una Menos para seguir apoyando la lucha de las mujeres y toda la violencia que se ejerce contra ellas. De esta manera lo que quiero decir es que no venimos a protagonizar, porque entendemos que este es el momento del reclamo para poder gritar vivas nos queremos, que adherimos y acompañamos, y de esa misma forma también de alguna manera venimos a pedir si el próximo 28 de junio pueden acompañarnos en el basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios. Porque creemos que las luchas son colectivas. Cuando hablamos de diversidades o disidencias, no entiendo bien muchas veces a qué se refieren, porque en diversidades también entran muchas otras cuestiones. Por eso también me parece importante mencionar todo lo que tiene que ver con los lesbicidios, para no borrar también las identidades lésbicas. Y creo que también nuestra historicidad habla de que todo se tiene que nombrar con la palabra correcta, porque el lenguaje también es una forma de lucha y de resistencia que la vamos construyendo a medida que vamos evolucionando, no solo como personas que somos activistas en los derechos humanos, sino como personas que trabajamos día a día y codo a codo en cada territorio y conocemos las realidades que suceden en cada punta de este país. En ese marco, decir que también estamos repudiando a la Universidad Nacional del Litoral, que saca un flyer, que la compañera lo tiene y después lo puede facilitar, en donde dudan que el travesticidio de Amancay Diana Zacayán fue su travesticidio. Entonces, de esta manera, tras 9 años de lucha y de existencia y de resistencia, cada 28 de junio, en donde descolonizamos el Día Internacional del Orgullo para apropiarnos de esa fecha y reivindicar una lucha que no es solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, porque no solamente en Argentina se habla de travesticidios, sino que en toda Latinoamérica, a partir del crecimiento de esta lucha y tras 9 años de reclamo, se viene a hablar de basta de travesticidios. En ese marco también decir que estamos tratando de luchar y buscar justicia, porque esto también te mencionaba un poco acá la compañera, que tiene que ver con los hijos del poder y con también la llegada al poder y las cosas que se vienen invisibilizando constantemente. Vamos a estar exigiendo al Estado provincial también que no largue a los 10 policías que asesinaron a Sofía Fernández en la provincia de Buenos Aires, en Pilar. Que no se invisibilice más este hecho de corrupción que también acapara al municipio de Pilar, una provincia en donde también supuestamente hay políticas que acompañan nuestras luchas, que son aliadas, supuestamente, pero se invisibiliza constantemente porque, bueno, sabemos cómo actúan de esta forma. Sin más, bueno, agradecer el espacio y nada más. Quien hablaba era Geraldine Lescano, integrante de la organización Basta de Travesticidios 28J. Yo recuerdo bien, hace 9 años, en ese primer Ni Una Menos, ese primer 3 de junio, estaba Diana Zacayán. Estaba Diana Zacayán con un cartelito que decía Basta de Travesticidios, como una de las primeras veces que se mencionó la palabra travesticidios, y después con su brutal travesticidio se trabajó muchísimo para para que bien lo decía Geraldine, ¿no? Las cosas hay que llamarlas como son. Ahora también había mucho debate de que, ay, qué lesbicidio. Sí, sí, o sea, estamos hablando de lesbicidios, de travesticidios, de feminicidios. Así que, bueno, importante estas asambleas. Juli, ¿hay alguna más antes del 3 de junio? Sí, sí, el próximo miércoles, otra vez a las 6 de la tarde, ahí en la sede de ATE, al 2500 sobre calle Belgrano, se van a volver a juntar, ya pensando un poco lo que tiene que ver con consignas, acciones puntuales. Hubo compas que proponían intervenciones, la grupalidad de madres con crianzas monoparentales decían de hacer como un tendedero con consignas, propuestas de ir con unos especies de manoplas y guantes gigantes, viste, como consignas puntuales que nos acuerpen, nos agrupen y que le den mucha visibilidad a esta jornada en un contexto de recortes y de una violencia feroz contra nosotros. Hola, ¿qué tal? Qué lindo tu pelo. Permiso, ¿lo puedo tocar? No, soltame. Ay, qué lindo. ¿Qué? ¿Vos de dónde sos? Ay, blanco de turno. Me expulsan. Me niegan la posibilidad de ser. No quiero pertenecer, no. Pero duele. Miran y miran y asumen. Miran y miran. Los rulos me quieren tocar. Me comienzan a cuestionar. Que de dónde tu papá, que de dónde mi mamá. Tu abuelo no nació acá. Que ese pelo te cuesta tocar. O te lo lava, no se moja. No suprime de la historia. Blanqueando en polvo y con brazos sin lluvia. Se metieron en nuestra cabeza, nos hicieron creer que no, que los de la razón me la paranoia. Mejor de lo que vamos a hacer. Porque nosotros la vamos todo lo que no, nosotros sabemos que cantando y cantando nos sale mejor. Yo no. Reproducen y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está en la moda. Me encontré esa cara fiel. No es un peinado nomás. ¿Te quedan? ¿Entendí? Espantoso. Banalizan y venden cultura afro sin negre. Porque esta cool sigue está en la moda. Me encontraste que la fiel. No puedo, viste, sigo charlando, no puedo parar. Seguís manija, che, yo tengo que decir antes de que se hagan las 11 de la mañana, pasarme un avisito. Vos sabés, anda abriendo ahí el Instagram que lo dejé preparado, es que se va a estar presentando Chimbe, una banda a la cual hemos entrevistado más de una vez, que hace música como una especie de metal con instrumentos autóctonos también. Se están presentando él. Ya te digo, porque obvio ya iba cerrando todas las ventanas. No, domingo 25, domingo 26 de mayo, domingo me parece, a las 5 de la tarde. No, 15:30, te quedó un registro visual. Va de vuelta. Chimbe se presenta el domingo 26 de mayo a las 3:30 de la tarde en el predio Quinta. Esto queda en Castelar, Paulita, mirá. Te digo, es en la calle Oro 3530, en el espacio por la memoria de los pueblos originarios. Ahí está. Pasado del chivo de Chimbe, para tener toda la datita, sigan las redes, ponen Chimbe y ahí aparece todo, porque es una movida interesante que va a durar durante toda la tarde. Tengo decirle una a mamá más que vaya. Sí, sí, sí. Sabes que el domingo pasado, después les cuento, pero también tuve actividad cultural por Castelar. Mañana es la segunda marcha plurinacional por la ley de reparación histórica travesti trans. Mañana, seguramente lo vamos a hablar, pero justamente escuchando todos los testimonios que estamos escuchando, a las 14 se concentra en la Plaza de Mayo y a las 17:30 se marcha al Congreso. Muy bien, nosotras tenemos que ir marchándonos del aire para dar el pase a Petris y a Lupita, que ya están casi llegando a la montaña. Antes me voy a ir al Congreso a abrazar a las universidades públicas, que hoy toda la educación está de paro. ¿Cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Está la nena. Chaco de arena. sueño.